Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Es mucho mejor. Sueña. macho entre la duda y el dolor. ¿Dónde voy? Ya no importa qué más da. Queda mucho tiempo para andar. Vuelve atrás, quedan en el aire tu dulce recuerdo, un adiós, un beso y nada más. Un adiós es volver a recordar cada beso tuyo al despertar. Adiós, es volver a renunciar y otra vez de nuevo comenzar. Ah, todo en un segundo se va como el viento y ahora en el silencio vuelve atrás. Quedan en el aire tu dulce recuerdo. Adiós, fugaz. No me queda hoy tiempo para amar. Un adiós, tú comprenderás. Un adiós, te quiero y nada más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Mónica, tu nombre suena en mis oídos como música. Mónica, quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas. Mónica, tu nombre suena en los latidos de mi corazón. Mónica, es solamente para ti que canto mi canción. Es solo una canción de amor en la que pongo el corazón. Así verás que digo la verdad. Sabrás así que digo. Sueños día y noche están.

Pero es tarde para ti. Tú siento pasión. Tú y tu indiferencia lograron humillarme. No quiero compasión. Compasión no quiero. Busco